Espero 8 años pa' volver a verte. Te busqué cada verano y no hubo suerte. Dime si te paso igual o si para vos fue uno más. Nena, esta noche bailémoslo de vuelta, que se te ve un poco más suelta. Y traje el remix pa' que entremos en calor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Maramá. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo lo acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Tu bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. No lo niegues más, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Ay, qué lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, pero más linda te ves a mi lado. Cuéntame baby cómo has estado, pasaron los años y no he cambiado. Pasaron sin volverte a ver. Desde 2016 no borré ese amanecer. Y ahora bien despacito para abajo se menea, como se nota que ahora estás soltera.